Miércoles 14 de junio. El Espíritu de Dios da vida. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por la hermana Águeda. En la carta a los Corintios se ponía el énfasis en que los apóstoles se saben elegidos y enviados a anunciar la nueva alianza que es Cristo, grabada en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, que da vida y no perece. En el texto del Evangelio de Mateo, Jesús continúa el sermón del monte enseñando al gentío y a sus discípulos cuál es el verdadero sentido de la ley. El contexto es importante porque da las claves desde las que Jesús afronta un tema que será tan conflictivo y por el que fariseos y escribas se sentirán permanentemente confrontados. El programa de las bienaventuranzas rompe con los esquemas sociales y religiosos de cualquiera. Y la definición de cuál es nuestra misión, como sal y luz del mundo, implica una coherencia y compromiso extraordinarios. En ese contexto tan novedoso y retador, Jesús dice: «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud». La plenitud de la ley es Jesucristo. Ya lo decía San Pablo en la primera lectura. Él es la nueva alianza y su ley está escrita, con el Espíritu de Dios vivo en las tablas de los corazones de carne. Hay dos palabras clave en este pasaje del Evangelio: cumplir y enseñar. Jesús vivió plenamente y enseñó la fidelidad y obediencia al Padre, y también el servicio, entrega y amor hasta el extremo a los hermanos. A vivir con esa coherencia y entrega estamos llamados. Que las bienaventuranzas y ser sal y luz para el mundo se graben profundamente en nuestro interior. Que así lo cumplamos y enseñemos. La ley así asumida y vivida permitirá que de nosotros salga lo mejor del ser humano. Que la fraternidad y el bien común permitan y defiendan la dignidad de cada persona. Que la vida de todos, especialmente los más vulnerables y desprotegidos, llegue a su plenitud. Cumplir y enseñar la ley será entonces llevar a la plenitud la obra del Espíritu de Dios que da vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.